escriben palabras que tu boca calla. Por miedo a herirme, por miedo a que llore en ese papel. Tú dices quererme, tú pones palabras que no valen nada en ese papel. Yo sé que me mientes con falsas palabras. Así es.